Bueno, estamos dando comienzo al otro curso, ¿no?, de la Unidad de Capacitación Copense de la CTA. Un curso que fue aprobado en el Ministerio con bastante rapidez, dado que uno de los pocos que hay dentro de miles de cursos que hay en todo el país, en el programa Hacemos Futuro, de gastronomía, con estas condiciones, con este lugar y con esta instructora, creo que debe haber muy pocos. Y por eso salió muy rápido aprobado. Y tiene que ver porque entre la fundamentación, justamente desde la CTA planteamos que acá había un corredor gastronómico muy importante en Cañuela, con la cual era muy importante capacitarse para estar en condiciones en acceder al mercado laboral de nuestra ciudad. Así que hoy, bueno, les vamos a explicar lo que significa todo el curso, cómo nos vamos a desarrollar, obviamente los días de funcionamiento, y les vamos a entregar los primeros materiales, que también, ¿no? Ustedes conocerán que hay muchos cursos en Cañuelas. La unidad de capacitación es la única oficial en Cañuelas. Los demás son unidades de capacitación del Ministerio o de las universidades. Unidad de capacitación local, la única, es esta, es la de la CTA. Y hoy, bueno, decimos algo muy importante, ¿no? Asegurar los útiles, los elementos, ¿no? Que estos son diferentes a los cascos que vimos en la bloquera y que tienen que ver con lo que va a comentar ahora Teresa como instructora. Bueno, aquí está Jessica, que es la responsable administrativa de la OCAPS, y Flavia Guardia, que es la directora de Economía Social y Empresas Recuperadas del municipio. Así que le damos la bienvenida a todos y que sea un gran curso.